bastante ansiedad, nervios, un poquito de todo, sentimientos encontrados, ¿viste? También sentir que por ahí el laburo de tanto tiempo como que realmente vale la pena, aparte con el ayuda de Listi, que realmente sin ellos no hubiera sido posible nada del viaje ni nada, porque la verdad que nos apoyaron siempre en todo. Y bueno, le debemos en realidad un montón también a los dos directores, que son Gustavo Firmenich y Ale Billman. Ya estamos por encarar la primera gira europea, segunda internacional. El año pasado, en diciembre, estuvimos en Brasil y Uruguay, perdón, Brasil y Paraguay. Así que eso también fue una linda experiencia. Muchos recuerdos, muy lindos, muy lindo todo eso. Así que bueno, ahora tratando de recibir con la mejor energía y todo este viaje de 20 días casi por Europa. Y bueno, a ver qué pasa allá. Esperemos que sea todo éxito. ¿Qué pensás que por qué es elegido la orquesta de jazz de Cañuelas para que recorra, ¿no?, el continente europeo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos principales de esta orquesta? No creo que haya algo por ahí como para decir, bueno, sí, la orquesta, no otro ensamble o algo del Nisti. Sí creo por ahí que la orquesta fue uno de los primeros ensambles que se hicieron en el instituto. Creo que por ahí un poquito va por ese lado también. Fueron rotando muchos integrantes también, mucho laburo siempre, mucho estudio de parte de cada uno, mucho compromiso. Y yo creo que cualquiera, igual de los ensambles que se dan en el instituto, creo que cualquiera podría ser candidato para viajar a cualquier lado. De hecho, otros ya han viajado a Córdoba, estuvieron por las provincias, así que quién dice que en otro momento no puedan viajar también. Bueno, contanos cuál es la próxima presentación entonces en este festival de jazz y cuándo emprenden viaje. Bueno, nosotros ahora tocamos en el cierre, hoy en la apertura, el domingo en el cierre, a las 3 de la tarde, y junto a Tango Jazz Quartet y Gillespie, así que con eso cerramos un poco el festival y nos vamos el 10 de abril a la nochecita y regresamos el 30, así que con toda la expectativa en eso. ¿Ciudades que van a recorrer? Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Suiza y vamos a pasar por Turquía.